Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto, amigos, amigas, estar ya nosotros listos para compartir con ustedes una emisión más de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Pues déjenme decirles a ustedes, amigos, amigas, que nosotros ya estamos contentos. Ahora, después del gusto viene el susto, dice, porque tenemos que seguir avanzando para cumplir todo nuestro propósito después de haber sido asignada nuestra frecuencia a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden ustedes que el espectro radioeléctrico regresó pues a manos del Estado, y desde ahí hemos tenido que hacer todos los procedimientos de acuerdo a la nueva Ley Orgánica de Comunicación para tener derecho a esta frecuencia, y bueno, por 15 años más. Gracias a la gestión también de las autoridades, de nuestros compañeros, compañeras, ese apoyo que hemos tenido para poder lograr este hecho, este acontecimiento, y sabemos que también muchas emisoras están haciendo este mismo trabajo. Pues a nosotros nos da mucha alegría, y con esa noticia que para nosotros es una novedad, quiero decirles a ustedes que muchas gracias también a ese apoyo de ustedes, nuestro público, porque son la base fundamental para que estas cosas, estos hechos puedan lograrse. El estímulo es fundamental. Gracias por estar siempre, todos los días, conectados a los 940 y a la página www.casadelacultura.gob.es. Y nuestro abrazo gigante para todas las radios que se unen a ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano, como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Cariamán en Loja, Radio Zamora en Zamora, Chinchipe. Bueno, habíamos abierto este programa con el maestro Terry Pazmiño y una suite ecuatoriana número 1 que llevaba por título Tonada Viajera. Pero yo les quiero invitar, antes de conocer nuestro segmento que lo tenemos preparado, porque Patricio Robalino ya está listo acá, preparado en las cabinas, porque hoy estaremos compartiendo sobre la tonada y además el Inti Raymi. Hoy les vamos a contar sobre esta fecha conmemorativa y bueno, adelantaremos detalles de lo que presentará Patricio allá en Cochasquí. Así que bueno, ahí está. Por Cañar, por la mayor parte de la zona interandina se celebra el Inti Raymi, que seguro se ve contagiado también para la costa ecuatoriana. Pero bueno, vamos con nuestra reflexión, y esta lleva por título El Juicio. Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso, muy injustamente acusado de asesinato. El culpable era una persona muy influyente del reino, y por eso desde el primer momento se procuró hallar un chivo expiatorio para encubrirlo. El hombre fue llevado a juicio y comprendió que tendría escasas oportunidades de escapar a la horca. El juez, aunque también estaba confabulado, se cuidó de mantener todas las apariencias de ese juicio justo. Por eso le dijo al acusado: conociéndote tu fama de hombre justo, voy a dejar tu suerte en manos de Dios. Escribiré en dos papeles separados la palabra culpable e inocente. Tú escogerás y será la providencia la que decida tu destino. Por supuesto, el perverso funcionario había preparado dos papeles con la misma leyenda: culpable. La víctima, aún sin conocer los detalles, se dio cuenta de que el sistema era una trampa. Cuando el juez lo conminó a tomar uno de los papeles, el hombre respiró profundamente y permaneció en silencio unos segundos con los ojos cerrados. Cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una sonrisa tomó uno de los papeles. Se lo metió a la boca y miren ustedes que engulló rápidamente, y la gente estaba muy sorprendida y a la vez indignados. Todos los presentes le reprocharon. ¿Pero qué ha hecho? Ahora, ¿cómo diablos vamos a saber cuál es el veredicto? Es muy sencillo, le dijo, replicó el hombre. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con refunfuños y una bronca muy mal disimulada, debieron liberar al acusado y jamás volvieron a molestarlo. Y la paradoja, como se dice, la lección de vida que tenemos el día de hoy es: nunca dejemos de luchar hasta el último momento. En momentos de crisis solo es la imaginación la que debe recurrir, y es la más importante, la que está por encima del conocimiento. Esto decía Albert Einstein. Con esta lección de vida, que en ocasiones pues hay varios pensamientos de aquella gente que tenemos algunos sentimientos perversos, y otras personas que pese a las circunstancias pues no dejamos o no desmayamos, entonces tratamos de buscar la forma de cómo salir adelante. Con esto queremos decirles y motivarles a ustedes que tenemos una linda semana para hacer cosas maravillosas gracias al talento de cada uno de ustedes. Motivación arriba, ánimo arriba, metas y objetivos ya listos para empezar. Viva este día como si fuera el último. Nuestro abrazo gigante para todos los que están solitos, solitas, y los que están acompañados igualmente, sea recíproco. Vaya corriendo, porque nosotros ya estamos recibiendo ese cariño y afecto de ustedes a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el poder nosotros también alcanzar ese abrazo gigante en otras provincias de nuestro querido Ecuador y a través de la www.casadelacultura.gov.es aquí en nuestro país y en cualquier lugar del mundo donde amplifiquen la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, ¿qué música vamos a presentarles a continuación? Hay más musiquita. Permíteme, Patricio, poner una que habíamos de pronto buscado aquí en este momento, y al regresar recuerden que estaremos ya en nuestro segmento con nuestro tallerista radiofónico, que es Patricio Robalino, y una de las canciones que están listas para compartir es junto a esta agrupación Aviluz, un amigo que se encuentra en Francia y que nos ha hecho llegar estos temas musicales a ritmo de tonada y que lleva por título Poncho Verde. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama. en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Seguimos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de saludar y dar la más cordial bienvenida a Patricio Robalino, director de Huasipungo y que también estará en esta celebración que se realizará este 20 y 21 en Cochasquí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita Ríos, Armijos. Buenos días a Andresito aquí en la cabina de sonidos y a todas las personas que escuchan Radio Casa de la Cultura. Como tú dijiste al inicio, que tengan una linda semana. Y ahora que estamos acercándonos a la celebración tan importante de nuestras raíces como es la festividad del Inti Raymi, bueno, les quiero desear unos bonitos días llenos de sol y que por favor revisen los calendarios también, ¿no? Hay actividades en Cochasquí, como tú dijiste, el 20 y el 21 de junio en esta celebración del solsticio. Y también hay actividades en muchas otras en muchos otros lugares de nuestro querido país, Tabacundo, Cayambe, acá en el Valle de los Chillos se celebran estas fiestas con la denominación de Corpus Christi, en Alangací, en Amaguaña, en Armenia, en La Merced. Es decir, hay una serie de celebraciones, unas con más fuerte raíz indígena, como su palabra lo dice, la celebración del Inti Raymi, como repito, en Cayambe, en Tabacundo, al norte en la provincia de Imbabura, en el centro del país, en la comunidad Purguá, en los sectores indígenas de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo fundamentalmente, y acá en el Valle de los Chillos ya un poco más sincretizado con la influencia de otras culturas con la denominación de Corpus Christi, pero todas estas celebraciones con fuertes elementos de identidad cultural de nuestro querido país. Así que les invitamos a los oyentes, Laurita, a que revisen todo el calendario, ¿no? Si no pueden ir a Cochasquí, pueden ir a otros sitios también muy cercanos y compartir con la gente esta conmemoración del Inti Raymi. Bueno, el Inti Raymi, habíamos tenido también ya la oportunidad, hoy vamos a conocer un poco más, siempre vamos a estar escuchando también tonaditas por ahí, que son parte fundamental, también música que se toca en el Inti Raymi, ¿no es cierto? Esta celebración grande, nosotros hace algunos días habíamos tomado parte del libro de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, lo que era el Inti Raymi, la fiesta del sol, que ellos la ven también por toda la cordillera andina, ¿no es cierto? Sí. Que también se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos. Sería interesante también, si alguien nos escucha y quiere compartir en qué comunidad se celebra esta fiesta, pueden llamar al 2229-66. Nosotros les motivamos, es parte fundamental que ustedes también desde sus hogares puedan contarnos experiencias, participar con nosotros. Recuerden que siempre los micrófonos están abiertos para que ustedes puedan compartir con nosotros. Algo que se hablaba del Inti Raymi, recuerdan ustedes que nos decían que esta celebración que se la hacía para el dios Sol, ¿no? Había una particularidad importante, que en cuanto a la gastronomía, pues solo eran productos a base de maíz, y además agua, según lo que nos comentaban estos autores venezolanos, y la abstinencia. No habían mujeres por esos días, los hombres se mantenían lejos alejaditos de las mujeres. ¿Qué tal? Sí, bueno, todos estos elementos van configurando la celebración del Inti Raymi. Partamos de como una clasecita, digamos, no radial. ¿Por qué se celebra el 21 de junio? Porque para nuestros ancestros el calendario anual está dividido en dos solsticios y dos equinoccios. A partir del 21 de marzo, en que se celebra el primer equinoccio, el cambio de año, digamos, por así llamarlo desde nuestra visión occidental del mundo indígena, al mediodía del 21 de marzo, a partir de allí se van dividiendo en cuatro espacios, dos solsticios y dos equinoccios. Entonces ahora nos corresponde el solsticio de junio, el 21 de junio, y luego vendrá septiembre y luego vendrá diciembre, ¿no es cierto?, cada uno con sus celebraciones. De tal suerte que es importante decirlo que antes de la llegada de la famosa misión geodésico-francesa con nuestro sabio colaborador Pedro Vicente Maldonado, un famoso riobambeño, pero sin desmerecer el trabajo que ellos hicieron para medir el tiempo, la ubicación de nuestro querido país, antes, y eso ya se ha comprobado con muchas investigaciones, nuestros ancestros ya tenían dividido exactamente el año en 365 días. Si uno va sumando los días que hay entre solsticios y equinoccios, ¿no es cierto?, va a tener una resultante exacta de 365 días. Además, habían situado ya el lugar exacto de la ubicación de la mitad del mundo, digamos, en nuestro territorio. Es decir, el trabajo astronómico estuvo muy avanzado en nuestras comunidades ancestrales. Por eso es que se celebra después de los, por llamámoslo desde el mundo de vista occidental, desde el punto de vista occidental, después de 3 meses del equinoccio del 21 de marzo en que ha cambiado el mundo indígena, contamos hasta junio. Y el 21 de junio tenemos el solsticio ya en homenaje al Inti Raymi, ¿no? Como digo, ante la llegada de los españoles se va sincretizando esta celebración. Los españoles trataron de hacer coincidir el calendario religioso que venían trayendo ellos con el calendario festivo agrícola indígena, y entonces en algunos lugares se llama, como dijimos en la introducción, Corpus Christi, pero viene a ser la lo católico, ¿no? El Corpus Christi, la época, hay abuelitas que dicen hoy era la celebración del Corpus Christi en la iglesia, entonces tiene mucha relación con esta fiesta del sol. Mire, quería resaltar algo, Patricio, que dice que el Inca Garcilaso de la Vega señala que en alguna de las crónicas, la principal fiesta incaica, asistían los curacas y también los señores de los vasallos. ¿Qué era lo que pasaba? Particularidades como estas que tienen que ver con los rituales que se hacía antes de del cristianismo, ¿no? Por supuesto. Ancestral, donde se arrodillaban para esperarle con los brazos abiertos al sol y además estaban completamente descalzos, como que bienvenido, me iluminas. Ya, y un factor que tú mencionaste de este libro de los María Teresa Novo, que hablaba de la importancia del agua en estas celebraciones. Es muy importante, por ejemplo, si ustedes visitan Peguche, por ejemplo, constatar como el día 22 de junio, es decir, al siguiente día del 21 de junio, las personas van a la cascada de madrugada y se echan un baño bien refrescante, estoy hablando de 2-3 de la mañana, y, wow, y se despiertan totalmente, toman energías. Además, aquellas personas que van a vestirse de aruchicos, que son los varones, o de chinucas, que son las mujeres, pero más ocurre con el personaje del Diablo Uma, ya vamos a hablar del Diablo Uma, acuden días previos, la tradición dice 8 días previos al 21 de junio, a sitios como los pogios, las cascadas, los ríos, las vertientes del agua, para sentarse, para pasar una noche, si es posible, allí velando, ¿no es cierto? ¿Velando qué? El traje, velando el asial, velando el zamarro, velando la guitarra, velando los elementos que va a utilizar en la celebración del Inti Raymi para tomar fuerza, para que la tierra, el agua le brinde, le purifique y haga su labor purificadora y salir renovado para cumplir 8 días de fiesta. Bueno, al regresar nos vas a comentar esto del zamarro y cuánta cosa, porque escuchar eso es como que también es el sinónimo del poder, ¿no? Ya, sí, ahí vamos a ver. Y decirles que cuando también recibían al astro rey, pues estaba la chicha en la mano izquierda y en la mano derecha, según María Teresa Novo y Rafael Salazar. El de la izquierda era para compartirlo con todos los asistentes y el de la derecha era para ponerlo en un tinajón, en estas tinajas de lodo que habían, y era de oro, ¿no? Ya. donde se vertía esto. Significa, imagínate tú, la riqueza, esa fortaleza que existía. Que pero bueno, significa, que tiene mucho significado mucho esta significado. Celebración. Y esto era antes, ¿no? Siempre recordemos todo lo ancestral que claro. existía. Luego en... podemos comentar del Corpus Por Christi. Supuesto. Vamos entonces nosotros al regresar a compartir sobre este ritual que nos decía Patricio de tener velando, ver qué es lo que me voy a poner, que no falte absolutamente Exacto. nada en esto, ¿no? ¿Qué canción vamos a presentar? Rondines, con el grupo Juglares de Tabacundo, que son infaltables en las fiestas del Inti Raymi. Nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, ahora Patricio, tú tienes la palabra para que nos comentes. Claro, yo mientras esto sucede, mi papá era una de las personas que quizá, mira, nos enseñaba muchas cosas, pero a lo mejor no era muy apegado a esta cuestión ancestral, pero por el hecho de haber tenido sus padres, sus abuelos, hace que uno se vaya teniendo o recordando algunas de lo que pasa en su niñez, ¿no? Entonces él era amante de que todos nosotros los hijos, cuando teníamos que salir, o sea, decía, no hay cosa más saludable que pegarse un baño a las 4 de la mañana, donde claro. te despiertas y ya durante todo el día vas a permanecer, o sea, lleno de energía. Energías. Y claro, para nosotros la muerte, pues bañarte vos cuando eres pequeño a esa hora. Sí, pero para el caso de nuestras comunidades tiene una razón muy muy profunda, digamos. Son cuatro elementos fundamentales para las culturas indígenas: el aire, el agua, la tierra y el fuego. En este caso, en la celebración del Inti Raymi, ¿no es cierto?, toman el elemento del agua para purificarse. Entonces la tradición es irse a las 3, 4 de la mañana, ¿no es cierto? Y hemos vivido esa experiencia gracias a la invitación de amigos como José Quimbo, el Shairi de allá de Peguche, como la amiga Pacha Cabascango, que también nos ha invitado, el profesor Luis Maldonado, el Mashi, el famoso Mashi que traduce las cadenas del señor presidente. Del otro Mashi. El otro Mashi. Entonces, gracias a ellos hemos vivido esta experiencia y hemos constatado, mira, eso de la velación, de los... velación, estoy hablando en el sentido occidental, ¿no? De los elementos que se van a utilizar para las fiestas del Inti Raymi. Estoy hablando del zamarro, del pantalón forrado de borrego, que es un símbolo de poder, de energía, de la máscara del diablo Uma, del asial, de las alpargatas, ¿no es cierto? De todos los elementos que vamos a utilizar. Aquí bien cabe un comentario, por ejemplo, sobre lo que es el diablo Uma. El diablo Uma viene a tener una representación de dos caras, un rostro adelante y un rostro atrás, digamos así, para representar la dualidad del mundo andino. Recuerden que en el mundo andino todo es dualidad, hombre, mujer, sol, luna, arriba, abajo, ¿no es cierto? Entonces, Hanan Uku, es decir, hay una relación muy profunda de complementariedad. Esa es la palabra exacta. Y hablando musicalmente, para los amigos músicos que escuchan este programa, este ejemplo de complementariedad se ve reflejado en el instrumento andino llamado zampoñas o sicos. Uh-huh. Es decir, son dos filas, es un rondador doble, digamos, que tiene dos filas. En la primera fila tenemos notas saltando una, voy a decir notas, si tengo do, salto el rey, tengo mi, tengo do, mi, sol, si, pero en la otra tengo las que me faltan. Saltándome una. Saltándome, y asimismo en la otra tengo las que me faltan, igual saltándome una, ¿no es cierto? Si tengo arriba un do, en la fila de abajo tengo el re. Vuelvo arriba, mi, abajo fa. Es decir, como que le voy dando armonía. Pero eso es muy simbólico para el mundo andino. Mucha gente, o sea, coge las zampoñas y la toca, o tocamos entre dos las zampoñas, el uno toca la mitad y yo la otra mitad, ¿no es cierto?, para ir dialogando. Pero es el sentido de complementariedad, el prestamanos, el que, por ejemplo, si alguien se va a casar, vamos todos en una minga, le construimos su casa, pero ese señor queda comprometido para devolverme el favor, cuando yo me case, vendrá él con otros amigos a construir mi casa. Es decir, es el sentido de la dualidad reflejado en esta complementariedad, reflejado en la máscara del diablo Uma, un rostro adelante y un rostro atrás. Además, muchos investigadores dicen que la máscara del diablo Uma permite que jamás el bailarín le dé la espalda al sol. Siempre le está dando de frente, digamos, ¿no es cierto? Tiene la máscara del diablo Uma, puede tener 7 cachos o 12 cachos. La más generalizada es la de 12 cachos. ¿Por qué? Porque son 12 meses del año. Ah, son, yo pensé que iban 12 diablos, me ibas a decir. No, 12 meses del año. 12 meses. Y otra cosita también, refiriéndonos estrictamente al personaje del diablo Uma, hay que recordar que es una construcción mixta, ¿no es cierto? Diablo, yeah, que viene del español, ¿no es cierto? El personaje, el demonio, el diablo, cabeza. Y Uma, que es cabeza, sería cabeza de diablo. Pero esto más bien tiene cierto aire, para mí, peyorativo, como que fuese una cabeza de diablo, de un personaje malévolo, etcétera. De temor también, ¿eh? Hay que recordar que el diablo no existía en nuestros conceptos, en nuestra ancestralidad, antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles con el cristianismo, es que dicen, hay el cielo para irnos los buenitos y el diablo te llevará a la paila si te portas mal. Entonces, la definición correcta para muchos antropólogos, para muchos investigadores, es el personaje de la Yahuma, Aya, que es una especie de espíritu con mucha fortaleza. Entonces, aquí, claro, hay diferentes posiciones, pero yo me quedaría más bien con la denominación de Aya Uma, con esa fortaleza, con ese espíritu que baila en las fiestas del Inti Raymi. Y bueno, queríamos recordarles a ustedes que también en estas fiestas a los bailarines, que nos decía Patricio, que solamente tienen que bailar de frente al sol, es decir, es el que gobierna. Por eso el doble rostro, no, la máscara de doble cara. Claro, estas tejidas que se ponen y que solamente se les puede ver los ojitos, ¿no es cierto? Y que vemos con muchísimo agrado que muchos personajes, o mejor dicho, mucha gente ecuatoriana que está en diferentes países, en Estados Unidos, España, Italia y muchos más, se llevan estas máscaras, y vemos en las redes sociales con qué orgullo que se llevan. Sí. Pero mira, tú nos habías traído uno de los un reportaje escrito, y decía que también se lo celebra en otros países a la fiesta del Inti Raymi, porque nuestros ecuatorianos están y han en estos viajado lugares a otros países. Y de hecho, pues ahí también involucran con estas tradiciones a gente de estos países. Sí, hay que reconocer, por ejemplo, que grupos como Ñanda Meñachi, Charijaya y otros grupos famosos de básicamente del sector norte de nuestra tierra, de la provincia de Imbabura, por ejemplo, han viajado ya a otros países, y hay muchos migrantes que van, como digo desde el principio que empezamos, las personas no van llevando solo su ropita, sus ilusiones, van llevando su cultura ante todo. Claro. Entonces transmiten esta celebración y allá también ya la están festejando. Bueno, así que nosotros, Patricio, les invitamos a todos a vestirnos de aruchicus, es decir, de bailarines, para disfrutar en compañía de esta gran melodía que vamos a tener. Sí, vamos contándoles que es el tema de la entrada de la plaza, porque verás, las comunidades bajan y tratan de tomarse la plaza de Tabacundo, la plaza de Cayambe. Se dice que antiguamente había roces hasta físicos, broncas, peleas, piedras. Pero era una especie eso ya de una lucha, a ver, vamos a recordarles una especie de una lucha que había por el poder. Por el poder, exactamente. Por eso le decía a Patricio que esta cuestión del látigo y todo esto, de sobre todo los mayordomos, tenerla en la mano, símbolo de poder. Y al momento de la lucha, de que yo tengo que llegar a esa plaza, era supuestamente ganar la plaza y era el que dominaba ante los demás. Y el resto no le quedaba otra alternativa. Vamos entonces a escuchar el tema. Se llama Ganando Plaza. Año por año. Thank you. parece que vamos llegando nosotros a triunfar. Estamos entrando a la plaza, Pato. Sí, sí, estamos ganando plaza. Los gritos ahí, vamos entrando, o sea, una voz de mando y otros van repitiendo en coro, ¿no? O sea, vamos entrando todos, vamos entrando, ganando plaza, vamos taquiendo. ¿Y qué vamos pasa taquiendo? Si es que ya llegué a la plaza, he ganado este espacio. Me pongo a bailar ahí como símbolo de poder, esto es mío, como quien dice, es una demostración de poder, como tú decías, el uso del látigo, del zamarro y la presencia multitudinaria de tu comparsa es la que te da ese poder, o sea, has dominado el espacio y en el simbolismo de nuestro mundo ancestral, o sea, eres el que poder, tiene el poder, pureza que hemos venido energía, recogiendo hoy día, energía también, la fuerza, ¿no? La fuerza, la vitalidad que nos puede dar el astro rey. Y como tú te referías, las chinucas y los aruchicos. Aruchicos, hablemos un poquito de eso, viene a ser una especie de ¿cómo diría? De mixtura ya de influencia cultural, tanto andina como española. Porque si bien estamos usando el zamarro, el sombrero de cintas, las campanillas atadas a los pies para que suene duro, también estamos utilizando los elementos que nos trajeron con la conquista española como la guitarra. Por eso yo decía, y la característica de estas fiestas del Inti Raymi es el compañero que va rasgando la guitarra en afinación Galindo. Solamente te corto, perdona. Quizá ya no vamos a poder abordar nosotros la tonada. Hemos venido escuchando tonadas, pero sí me interesa que tú puedas compartir. Ya hemos dicho que se toca la guitarra en afinación Galindo, que es muy tradicional en estas zonas. Pero nosotros hemos escuchado algunas canciones, por ejemplo, esta entrada a la plaza que tenía un ritmo como charan, charan. ¿Qué ritmo se reconoce, es eso? Viene a ser un San Pedrito. Es una variante del San Juanito. El San Juanito está así, tum, tum, tum, tum, tum, pobre corazón, ¿no es cierto? El San Juanito. Pero en este caso predomina el tum, tum, tum, tum, en el mismo compás, y se convierte en San Pedrito. Y sirve mucho para tocar las coplas, por ejemplo, ¿no es cierto? Así dice, las mujeres de Cayambe no saben ni dar un beso, en cambio las de Tabacundo hasta tuercen el pescuezo. Y así se van contestando, o sea, es este zapateo, pie derecho fuerte, tum, y el izquierdo más débil, tum, tum, tum, y vamos avanzando. ¡Tum! Claro, disfrutaba de tu música el fin de semana, el viernes. Ajá. Pero digo, claro, no he tenido experiencia de bailar y estaba Osvaldo Mantilla y dice, bueno, bailando. Es una cosa del piel uno y ahora lo que estaba con ellos, Osvaldo Mantilla. Hay que enderezarse, dice, hacia abajo y asentando hacia atrás, ¿no? El pie derecho y luego regresa tu cuerpo. ¡Tum! Ya. Otra de las particularidades que hay que tomar en cuenta y que nos decía Patricio es el uso de la guitarra, que pesa no ser ecuatoriana, sino se vino de otro lugar. Pero miren, ahí viene ya algo nuestro, que decía la afinación Galindo. Exacto, ahí hay un compañero, hay que decir los nombres para que la gente consulte también, que se llama Camilo Torres. No sé si tú has claro, pasado alguna música de Camilo Torres. Tuve el gusto de compartir en hace algún tiempo acá, que su esposa es Rosita, me parece. Rosita Flores. Ya. Los dos cantores muy lindos. Y Camilo era mi compañero en el colegio. ¿Ah? En el Mejía Nocturno fuimos compañeros en el último año. Y Camilo es un experto, conoce creo que 12 series de afinación Galindo. Yo apenas conozco una o dos cambiando la afinación de las cuerdas, cuarta, quinta y sexta. Pero Camilo es un experto y acaba de dictar talleres también allá en el sector de Cayambe, de Tabacundo, sobre la afinación Galindo. ¿Qué permite la afinación Galindo? Permite que la guitarra haga al mismo tiempo la melodía, ¿no es cierto? La la la la la la la la la la la, pero con las cuerdas bajos cambiadas de afinación, permite que rasgando suene el acompañamiento y la melodía en una sola guitarra. Como si usara la guitarra y el requinto. Exacto, pero en un solo músico, con una sola guitarra. Entonces se vuelve lindo, entonces un solo músico puede hacer bailar horas y horas a las personas. Una voz de mando dice la copla y el coro va repitiendo. Una voz de mando dice, y ahí se produce de nuevo la dualidad que dijimos del mundo andino. Coplas de hombres. El círculo cerrado. Primero coplas de hombres para mujeres y después la respuesta de las mujeres para los hombres. Y como tú decías, tiempos de abstinencia, no, eso me quedó sonando. nuestro profe Luis Maldonado nos decía, el 28 de junio es el día sagrado para las mujeres. El Hatun Punya de las Warmis, decía él. El gran día. Hatun Punya. Gran día. Gran día. Sí, el gran día de las Warmis. Decía que el 28 de junio salen ellas y tienen derecho, si quieren, a coquetear con otra persona, cantar coplas, pegarse sus bebidas espirituosas, la chichita, el yamor. Y es un día de ejercicio del poder femenino, el día 28 de junio, contemplado en estas celebraciones del Inti Raymi. ¿Qué te parece ese equilibrio? Y lo del círculo que tú referías, lo del círculo. ¿Por qué bailamos siempre en círculo, tocando la guitarra y cantando coplas? Porque nuestra concepción del tiempo para nuestro mundo indígena, para nuestros primeros habitantes de nuestra tierra ecuatoriana, la concepción es circular, es el Pachacuti. Es decir, no es como esa concepción lineal que tenemos los occidentales mestizos, de que ayer ya pasó, ahora vivimos hoy, mañana está lejos el futuro, como una línea recta. No, no. Para el mundo indígena la concepción es circular. Todo es circular. Es circular. Es, y por eso el año se va repitiendo. ¿Y qué tiene que ver? A ver, ¿tiene relación eso de si no es caliente, es frío? Si no es... arriba, tiene que ver abajo, circular, ¿cierto? Es circular. Entonces, todo que, es circular. Y que lo que ayer fue, ácido, ahora puede ser... se puede dulce, repetir. Amargo. Sí. Dulce, amargo. Y así sucesivamente este tipo de cosas que se van dando. Ah, hombre, no. Mujer... Y bueno, pues sol y luna. Esperemos el 28 nosotros entonces para... Sí, es el Día de las Mujeres para salir a coplear. Mis felicitaciones a todos los caballeros y las damitas que tienen una habilidad impresionante para realizar estas coplas, porque no todos tenemos esa habilidad. Bueno, nosotros vamos a seguir alargando. Coplas, sí, coplas de... y vamos a seguir alargando esta cuestión de la tonada. Nos van a perdonar, pero hay que aprovechar estas circunstancias porque ya se acerca a estas celebraciones y es importante darles prioridad. Vamos a escuchar coplas y al regresar vamos a hablar sobre la gastronomía, que también sería importante en esta festividad, porque miren, ahí está la gastronomía, la música, ¿no es cierto? Sí. Y esta relación que existe siempre, recuerden, todo circular, y ahora nos vamos a tomar de los hombros ahí abrazaditos de forma circular para poder nosotros... El cuyayay vamos a cantar. El cuyayay, exactamente, y miren, que cuando estamos en forma circular nadie se cae, ¿no es cierto? Exacto. Todos estamos, ayuda compañero, como se dice, solidaridad y una gran minga. Cuando yo le conocí, ay a la Rosita María, ay a la Rosita María, uy ay ay, ay parecía alma bendita, ay parecía alma bendita, ay ni la boquita movía, ay ni la boquita movía, uy ay ay. que te falta deporte, ay, lo que te falta deporte, ay, te sobra de resabiada, ay, te sobra de resabiada, uy, ay, ay. Bueno, seguimos nosotros en este programa. Creo que nos queda ya un minuto aproximadamente para nosotros comentar sobre la gastronomía ecuatoriana en estas épocas, fecha en la que hay una gran relación. Miren ustedes, el agradecimiento a la Pachamama, el agradecimiento al Astro Rey y a la naturaleza en sí, y esa gran necesidad que tiene el hombre, pues, de tener ese contacto con la tierra, porque desde esta época, pues, empieza ya cosechas, que después la siembra, y esas canciones de agradecimiento. En Venezuela, Fabio Lano en una oportunidad nos comentaba sobre esa relación que existe, y aquí en nuestro país fundamentalmente habíamos escuchado una canción del Pilón, y bueno, les habíamos comentado muchísimas cosas, pero vamos con esa rica gastronomía, el cuy principalmente. Ah, sí, esto es parte fundamental. Nosotros, bueno, saliéndome un poco de la rigurosidad del taller, como huasipungo nos fuimos invitados por una comadre, por una amiga, ¿no?, que es muy conocida ahora en el mundo político, digamos, Pachita Cabascango. Es una joven líder de la CONAIE. La Pachita el otro día estuvo en la televisión pública en una entrevista. Y ella nos invitó, nos fuimos por las comunidades de Topo, Pijal y Angla, con los huasipungos íbamos tocando las... Y ahí fuimos testigos de que en unas tarrinitas estaba la colada de maíz, ¿no es cierto?, con pedacitos de cuy que había sido previamente asado, y mote, y eso nos fortalecía. Y en cada casa que tocábamos, ¿no es cierto?, nos daban de comer, ya no avanzábamos realmente a comer, pero también nos daban la chicha y alguna otra cosita también un poco más fuerte, y seguíamos cantando coplas de casa en casa. Es decir, la gastronomía, estas preparaciones alimenticias, más que todo tienen el carácter de solidaridad, porque se prepara la comida no solo para la familia o no solo para mi hogar, sino para compartir con los grupos de aruchicos, de chinucas que vienen llegando. Se toman, literalmente se toman tu casa, entran al patio de tu casa, así aprendimos nosotros, entramos a los patios de la casa, toca coplas, te dan de comer y de otra copla de despedida y te vas. Hay coplas especiales para las casas, por ejemplo, dice la copla, esta casa, buena casa, hechura de carpintero. Otras dicen, hechura de churumbela. Si la casa se cayera, todos nos aplastara, y a la vieja de mi suegra, hecho jucha, le dejara, dice Tina. Pero cuando ya te han dado de comer, vas cantando otra copla, y dice, Dios le pague la chichita que me has dado, me ha servido de alimento a la cabeza. Y así vas rasgando y toca y cantando. O sea, todo es un conjunto entre la comida, la música, la copla, las danzas, el vestuario, la amistad, la solidaridad. Es un conjunto muy armónico que te hace sentir vivo, que te hace sentir muy relacionado con la tierra. Bueno, y nosotros nos hemos sentido el día de hoy felices, contentos, porque hemos podido llegar con estas coplas a cada uno de los hogares en Ecuador, en el mundo, pues, que nos fortalece y nos enriquece. Gracias, Patricio, por habernos acompañado. A ti, Laurita, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos compartir. Es un gusto siempre compartir contigo, conocer algo más. Estaríamos mucho más felices si alguien nos llamara también, ¿no?, y compartir, sí, por la línea telefónica. Pero bueno, nosotros contentos, felices de poder llegar a sus hogares, recordándoles que mañana tendremos una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estaremos el martes con Mario Godoy, el miércoles con Tatiana Carrillo, para comentarles sobre las actividades que realiza